estamos en la misma frecuencia. En este instante comienza Radio Liberada, un podcast sobre software, hardware y cultura libre. Bienvenidos a este segundo programa de la quinta temporada de Radio Liberada. Después de un tiempito sin hacer programa, como que cada vez pasa más tiempo entre episodio y episodio. Pero bueno, hoy estoy solo, Albert anda de viaje por ahí. Así que, por suerte, el programa se lo van a llevar casi por completo las dos notas que tenemos para el mismo. Que una, aprovechando para refrescar, cada vez que hay un lanzamiento de una nueva versión de nuestra querida distro EtherTix GNU Linux, realizamos alguna nota o alguna o comentamos algo para refrescar las novedades, ¿no? Para hoy tenemos una nota con Javier Obregón, el creador de la distro, y otra con Charles Escobar, quien es el creador y mantenedor de G-Radio, el automatizador libre de la comunidad. Bueno, para comenzar vamos a arrancar con la nota a Javier, que nos va a contar un poquito cuáles son las novedades en EtherTix GNU Linux 9, llamada también Fénix. Ahora, en Radio Liberada, la entrevista del día. Estamos nuevamente con Javier Obregón, el papá de EtherTix GNU Linux, que además es parte de la familia de Radio Liberada, y hoy vamos a charlar brevemente a propósito del lanzamiento de Fénix, la nueva versión de la distro que acaba de ser liberada, como decíamos. Saludos, Javier, bienvenido nuevamente a Radio Liberada. Contanos un poquito las vicisitudes de esta nueva versión de EtherTix. Hola, Pablo, un abrazo grande, viejito. Un abrazo para vos y para toda la comunidad de Radio Liberada. Sí, la verdad que esta versión está bien bautizada, ¿no? Fénix. Tuvimos varios problemas al inicio. Primero en cuanto a los tiempos, después en nuestra distribución base, que a partir de la versión 8, como todos sabrán, nos pasamos de Debian a Debian. La comunidad Debian tuvo algunos problemitas en los repositorios y eso empezó a complicarnos justo en el momento que estábamos empezando a armar la versión 9, y bueno, eso retrasó bastante la cosa. Tuvimos una reunión con los amigos del kernel de Libera tu Radio, y bueno, de esa reunión, entre tantas otras cosas, se había decidido volver a Debian. Entonces, creo que una semanita después, unos días después, empecé a trabajar sobre esa versión. Por suerte se dio bastante rápido la versión sobre Debian, ¿no? Yo utilizo para armar la distro, utilizo una herramienta que se llama Lightbill, y realmente es muy muy muy completa, ¿sí? Y ese paquete ya no está siendo mantenido, entonces ahí podría llegar a haber algún problemita a futuro, pero ya vamos a ver cómo lo solucionamos también. La cuestión es que en ese tiempito que estaba trabajando sobre la base en Debian, con un compañero de la comunidad Debian en español, que se llama Gastón, estuvimos intercambiando información, y bueno, encontré unos enlaces ahí interesantes, y me basé en el trabajo también de otra distro que usa Lightbill, Start se llama, también es un derivado de Debian, y bueno, por suerte con esa documentación pude hacer algunos retoques en la configuración de EtherTix, y es así como tenemos las dos versiones estables, una en base Debian y otra en base Debian, ¿no? Muy bien. ¿Con qué se encontrarán los usuarios en esta nueva versión y qué no estará? ¿Cuáles serán los cambios con respecto a EtherTix 8.5? Bueno, primero te cuento lo que no está. Lo que más me duele, si se quiere, de que no está en esta versión, es una versión de kernel Linux libre. ¿Sí? Hasta la versión anterior, hasta la versión 8.5, veníamos construyendo, compilando, ¿no? Una versión del kernel, descargábamos el código fuente del proyecto Linux libre y lo compilábamos con algunas cosas puntuales. Por ahí para la parte de audio, ¿no? Metíamos el parche de real time y un par de cositas más. Y eso por una cuestión de tiempos no pudo salir esta vez, ¿sí? Hay que hacer muchas pruebas para dejar un kernel estable, un kernel genérico y a la vez estable. Entonces, la verdad que no quise comprometer la estabilidad de la distro, por eso se optó por no incluirlo. De todos modos, el kernel de tanto de Debian como de Dewan, a partir de la versión 6 de Debian, es un kernel libre de blobs, que es lo que a mí me interesa para poder entregar a la comunidad una distro lo más libre posible, ¿no? Así que es totalmente una alternativa completamente válida. Después hay un par de programitas, par de programas más, ¿no? Como a ver, el Ice 2, que es un cliente de streaming por consola, ese no se utilizaba mucho, entonces como para adelgazar un poco el tamaño de la distro, lo quitamos. El ClipGrab, Kubzilla, el Lucky Backup, que era una herramienta para hacer backups, ¿no es cierto? Los navegadores, eso también fue una cosa importante. No trae el Firefox, la versión ESR, ¿sí? Y el Tor Browser también me dolió sacarlo, porque ayuda en cuanto a la cuestión de privacidad que tanto necesitamos como usuarios, ¿no? De internet. Pero lo que pasa es que al mantener tres versiones de la distro, originalmente la distro uno puede usarla en modo vivo en español, portugués e inglés, hay que descargar las tres versiones del Tor. Y son 300, casi 400 megas que hacían al total. Entonces, tuvimos que sacarlo. De todos modos, se puede instalar y es altamente recomendable, ¿no? Vamos a ver si en próximas versiones podemos incorporar nuevamente. A nivel de radio, creo que lo que más se podría sentir es el tema de Rivendell, que en esta versión ya no está presente debido a que los desarrolladores originales de la aplicación no están dando los repositorios oficiales para base Debian o Dewan. Solamente es compilando, descargando y compilando. Así que también por una cuestión de tiempo y de no tener repositorios oficiales, también en aquella reunión se decidió no incluir a Rivendell, por lo menos por ahora, ¿no? En cuanto a las herramientas nuevas, en la parte de audio, el OBS Studio, que fue muy pedido mucho tiempo, por cierto, ya se puede instalar desde paquetes. Algo que busco siempre es poder incluir programas que tengan repositorios oficiales, ¿sí? Para siempre pensando en la estabilidad del sistema. No lo mantenemos nosotros esos repositorios, obviamente, sino que sus mismas comunidades son las que se encargan. Entonces, trato siempre de incluir programas que tengan algún respaldo en cuanto a comunidades, ¿no? Bueno, entonces el OBS Studio, el YouTube DLG para las descargas directas, el Etcher, Etcher Electron, que es un programa para poder grabar ISOs, que estábamos teniendo bastantes problemas con eso. Así que, bueno, ahí está. El Riot, que es una aplicación que también se usa para la comunidad Radio Liberada, ¿no? Siempre pensando también en meter esta cuestión de la privacidad y en nuestras comunicaciones. Así que ahí está el Riot ya preinstalado. El Radio Trade, en realidad no el Radio Trade como aplicación, sino estuvo bueno la experiencia de armar una lista de radios que están dentro de la comunidad de Libera tu Radio, donde cada una, la que quería, ¿no? Ponía su nombre, la URL donde escuchar, Y de esta forma tenemos en el radio tray una lista precargada de unas, no te quiero mentir ahora, pero deben ser unas 20 y pico de radios, donde podemos escuchar radios de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de España, de aquí de Argentina. Entonces, a un clic de distancia, estamos todos en contacto. En cuanto a navegadores, les comentaba hace un ratito que el Firefox ESR no está, pero está el A-Browser, que es la versión Firefox de la distribución Triskel, que es una distribución 100% libre, ¿sí? Y el Firefox Quantum. Están los dos preinstalados y listos para ser usados. En lo personal uso el browser hace mucho tiempo sobre mi Debian sin ningún problema. Pero el Firefox Quantum también me habían comentado los amigos, estuvimos evaluando y bueno, ahí está también. Estos dos navegadores vienen con 4 o 5 complementos habilitados. Después están cada uno si quiere dejarlos o no. Uno es el complemento para conexiones HTTPS. Después viene el DuckDuckGo. Después el Privacy Bagger. El User Agent Switcher. Y el MailVelop. Esos están ya preinstalados y configurados como para usar. De ahí en más, cada uno puede hacer uso de sus libertades como para dejarlos, quitarlos, configurarlos nuevamente, que sería muy interesante, ¿no? Otra cosa que se agrega es el uso de la aplicación Conman como gestor de redes en lugar del Network Manager. Esto es así porque si el Network Manager sobre la versión Debian funciona, tiene todavía algunas dependencias con el tema del systemd. Y como los paquetes para construir tanto la versión como de Debian como de Debian es la misma lista de paquetes, me pareció bueno optar por uno de los dos y bueno, se optó por hacerlo con Coleman. De todos modos, el Network Manager está ahí para quien quiera usarlo, es solo cuestión de habilitarlo. Bitmask es una aplicación que para trabajar sobre VPNs y correo cifrado, que lo habíamos incluido en versiones anteriores, después hubo un problema con los repositorios, y bueno, ahora está de vuelta ya preinstalado, una distribución muy, muy interesante, un programa muy interesante. También esta edición tuvo la particularidad de ser testeada, digamos, por una buena parte de componentes de la comunidad, ¿no? Y esto se ha dado por primera vez. Decinos cómo es un poquito este proceso, cómo fue esto. Sí, esta fue otra grata novedad que tuvo el desarrollo de la distribución, ¿no? Así como en comunidad se generó esa lista de 20 y pico de radios, también esta fue la primera versión desde que la liberamos, de la versión 3.4 que fue liberada, es la primera vez que se testea fuera de lo que nosotros llamamos cariñosamente el kernel, ¿no? Que tengo el honor de compartirlo ahí contigo, Pablo, y con los otros queridos amigos y hermanos. Bueno, y en esta oportunidad se... Por una cuestión de tiempos también, ¿no es cierto? Recuerdo que te había consultado a ti si qué opinabas de abrir un poquito el testeo, y estaba todo ok. Entonces le fui pidiendo a distintas personas que yo en lo personal valoro mucho desde su conocimiento técnico informático como personas que sé que trabajan con software libre a diario en radios, y ahí se formó un lindo grupo de 20 personas aproximadamente. Por ahora fue un grupo chico, pero como primera vez me parece que estuvo interesante. Hubo un buen ida y vuelta tanto en el grupo que se armó como en privado. En privado hubo mucho ida y vuelta, pero fue una experiencia realmente muy, muy buena. Bueno, Javier, ya para cerrar, decirte que esta pequeña nota en realidad tenía la intención de refrescar, como hacemos siempre ante los nuevos lanzamientos y las novedades de Jet, y que nuestros escuchas, muchas veces, que son radialistas y usuarios de la distro, se pusieran al día, y para difundir además un poco esta versión 9 Fénix de Etatic GNU Linux. Te mandamos un abrazo fraterno desde la República Bolivariana de Venezuela, y bueno, estamos como siempre a la orden por acá. Bueno, Pablo, te agradezco una vez más estos minutos que le dedican, ¿no?, a la distro ahí en el podcast. Y nada, invitarlos a todos a sumarse a esta aventura del software libre en radios. Te mando a vos y a todos en Radio Liberada un gran y fraterno abrazo desde acá, desde el sur, desde Argentina, desde mi Posadas Misiones. Un abrazo grande, hermano. Bueno, ahí escuchábamos lo que nos contaba Javier sobre las novedades de Fénix. Hoy no tenemos mucho tiempo, las notas no son largas, pero se llevan casi todos los pocos 30 minutos que tenemos para el podcast. Así que vamos a escuchar un mini tema musical. Escucharemos a Esencia del Apo con el tema Implante Cerebral y después continuamos. Estamos en las redes sociales, Twitter, @ Liberada Radio, en Diáspora, Radio Liberada, @diáspora.com, Mastodon, @ Radio Liberada, en Mastodon Social, y nuestro grupo en Telegram, telegram.me/ Radio Liberada Grupo. Como les decía anteriormente, son varias las novedades en el mundo de la radio libre. Y como Radio Liberada surge a partir de esto, a partir de una experiencia en radio o del tema de las radios libres, las radios que trabajan con software libre, con contenido libre, es que vamos a dedicarle el programa de hoy enteramente a estas novedades. En la próxima nota vamos a escuchar a Charles Escobar, nuestro amigo ecuatoriano que mantiene G-Radio, el automatizador de radio y TV libre, que es una hoy por hoy de las opciones del mundo del software libre para estas tareas, ¿no?, para la automatización de radio o televisión. Escuchemos entonces. Novedades tenemos y bastantes en el mundo de las radios libres. No solo con el lanzamiento de la versión 9 de Etatic GNU Linux Fénix, sino que además simultáneamente en Vela Luz G-Radio 3 Refundation. Incluido, como siempre, en Jet. Y sobre este lanzamiento vamos a charlar con Charles Escobar, creador del automatizador de radio y TV G-Radio. Saludos fraternos, Charles. Contanos un poquito las novedades de G-Radio 3. Gracias, Pablo, por la invitación. Radio tiene muchas novedades, tanto en su interfaz gráfica como en los scripts que funcionan detrás de esta interfaz gráfica. Probablemente el efecto más grande que tiene la interfaz gráfica es que ahora es mucho más llamativa, con facilidad de extender las ventanas o con ventanas deslizantes para poder extender los tres componentes que tiene. Estas son las carpetas, la parrilla y los comerciales, de acuerdo a las necesidades del usuario. Los botones son mucho más grandes, mucho más vistosos. Ahí también el aporte tuyo, Pablo, en la parte de gráfica de lo que es diseño gráfico. Muchas gracias por este aporte para el proyecto de lo que es el radio. Y hablando de aportes, también tenemos el aporte de Ingo Becker, que pertenece a la comunidad de Gambas de Alemania, quien ha desarrollado el beúmetro y analizador de espectro, que está también en la interfaz gráfica y que tiene un botón para encenderlo o apagarlo, dependiendo si las características de hardware soportan esta herramienta, porque si bien es cierto, le puede ayudar al operador a identificar el audio que se está reproduciendo, si tiene ciertos consumos de recursos, por lo tanto en máquinas un poco antiguas no es recomendable que se habilite el analizador de espectro. Pero si el hardware va de un I3 en adelante, no hay problema. Incluso con un Core 2 Duo, que es una máquina de prueba que suelo yo utilizar, funciona de manera aceptable. Detrás, en cambio, de lo que no se ve en la parte vistosa, se han ubicado en una pestaña de herramientas los accesos que antes estaban en la interfaz principal, y entre ellos la novedad es una herramienta para descargar audios desde YouTube. Si bien es cierto, en YouTube nosotros tenemos videos, y cuando el operador descarga un video, el programa separa el audio del video y solamente toma el audio. De esta manera se puede agilitar la descarga, tanto en tiempo como permitirle al operador ir incrementando su biblioteca musical. Perfecto. Otro tema es que, al igual que en el caso de Ethertix, gracias a los nuevos canales de comunicación y a la comunidad detrás de la red de radios comunitarias y software libre, ReFoundation fue testeado intensamente en la previa de su lanzamiento. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, sí, definitivamente una herramienta de esta naturaleza necesita ser probada, porque tiene que operar 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces las pruebas son importantes. Y comienzo yo en casa, ¿no? Comienzo en la radio con la que tengo relación, instalando ahí, haciendo las pruebas, trabajando con el operador de la radio, realimentando las necesidades que él tiene. Y luego, cuando ya tenemos esta primera etapa funcional, entonces lo comenzamos ya a distribuir primero en el núcleo del kernel de desarrollo de EtherTIC, en donde se hacen las primeras pruebas, y luego se abre un poco el grupo a valientes, diría yo, o a osados usuarios que quieren probar una herramienta que está todavía en etapa de desarrollo. Claro que antes de que ellos comiencen la prueba, yo ya la he probado en un entorno de producción, asumiendo primero el riesgo antes de compartirlo, ¿no? En estas pruebas iniciales, como la arquitectura de hardware cambia entre lo que yo desarrollo, entre lo primero que pruebo y las primeras distribuciones que comenzamos a hacer con este grupo de confianza, comenzamos a detectar los errores primero de interoperabilidad de plataforma y segundo algunos bugs que se pueden escapar porque uno no puede prever toda la funcionalidad que un operador va a necesitar del programa. Entonces aquí comienza un proceso de prueba, ajuste, hasta que comienza a satisfacer las necesidades de este grupo de prueba. Entonces, alrededor del proyecto de GET, de EtherTIC, de la comunidad de radios libres, hay un, como decía hace un momento, un grupo de osados usuarios que hacen las pruebas iniciales y van realimentando los bugs o los problemas que ellos encuentran en el programa, de tal manera que cuando hagamos ya la liberación oficial, ya sea en una versión beta o en una versión estable, hayamos solucionado la mayor cantidad de problemas. Eso no quiere decir que una vez que se ha liberado una de las versiones no puedan encontrarse errores sobre el camino. Es parte del proceso y la comunidad nos da mucho soporte en ese sentido de probar de que G-Radio vaya lo suficientemente madura para entrar en los entornos de producción. G-Radio es, en mi opinión, en nuestra opinión, hoy por hoy una alternativa sólida y competente en el mundo de los automatizadores, con E+, que es software libre y cuenta con una comunidad creciente y pujante detrás. ¿Qué se le puede decir a los radialistas que buscan alternativas a los programas privativos en la radio? Sí, bueno, esta es una buena pregunta, Pablo, porque en ocasiones se puede pensar que las estaciones de radio comunitarias o de sentido social o incluso las privadas pequeñas tienen que apuntar a rebuscarse un programa, rebuscarse una consola, rebuscarse un transmisor de no muy buena calidad. Y no tiene que ser así. G-Radio está pensado en ser una solución profesional que satisfaga las necesidades de una estación de radio normal, sea comunitaria, sea privada, sea pública, incluso tomando la experiencia de los años de radiodifusión en los que yo he estado inmerso. Yo toqué una consola de radio cuando tenía 7 años, cuando mi papá compró una estación de radio, y desde allí he venido yo plasmando en el, o tratando de plasmar en el programa de radio, las herramientas que puedan satisfacer las necesidades de un operador, de un radiodifusor. Entonces no tenemos que pensar que porque se trata de una estación comunitaria o porque se trata de una estación que tiene fines sociales o que es pública o que, siendo privada, no es una gran cadena que tiene repetidoras por todos lados, no es que tiene que apuntar a unas herramientas de bajo desempeño, de poco desempeño, no. El objetivo de G-Radio es ser una solución de automatización altamente competitiva. Y entonces, si bien es cierto, está en un proceso constante evolutivo y en este momento tiene su realidad de cómo opera, de las funcionalidades que tiene, para adelante están proyectadas muchas otras funcionalidades, ¿no? Como por ejemplo el acceso web, o el acceso vía remota al programa, poderlo configurar remotamente, el habilitar los puertos para que desde otras computadoras se puedan hacer los pautajes o el control de los pautajes emitidos, etcétera, etcétera. Es decir, en la proyección que tiene la herramienta está a considerar todos esos elementos que requiere la radiodifusión moderna. Entonces, nuevamente recalco, no está pensado para ser una herramienta de segunda, sino que satisfaga todas las necesidades de un usuario desde el punto de vista profesional. Charles, un gusto haber conversado, aunque sea brevemente, contigo sobre este lanzamiento. Un abrazo desde Radio Liberada y quedamos, como siempre, a la orden para estar en comunicación cuando las circunstancias así lo ameriten. Oh, Pablo, siempre, siempre es un gusto compartir con la comunidad, así sea en esta nota o en las reuniones que solemos tener también en el kernel, las cuales tienen también su propia dinámica, ¿no? Yo te invitaría a que revises esos audios en algunas ocasiones que se graban de las reuniones de kernel, y habrán algunas partes que entiendo yo pudieran ser utilizadas para construir una nota para que también la comunidad conozca cómo se trabaja en dentro de la comunidad, buscando desarrollar herramientas tecnológicas que puedan contribuir al desarrollo de un sector de la radiodifusión. Muchas gracias, Pablo, y como siempre, a las órdenes. Y bueno, Ya como les decíamos, llegamos al final de este programa que se hizo muy corto, pero mejor para mí, claro, que tengo que hablar menos. Y voy a agradecerle a los medios que nos retransmiten. Radio Urquia 95.7 FM y Viento Sur 88.5 FM de Venezuela. La Gaviota 103.3 FM de Uruguay. Cepra Satelital de Bolivia. Radio Contracorriente de Paraguay. Bacaloria Radio y El Binario.net de España. Radio Web Arcu y Radio Web Curruf de Chile, en este caso. Y bueno, recordarles o refrescarles nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Liberada Radio, en Mastodon, Radio Liberada, arroba Mastodon Social, nuestro grupo en Telegram, Radio Liberada Grupo, y la sala de Matrix, Radio Liberada 2. Matrix.org. Bueno, nos estamos viendo entonces en el próximo episodio, donde vamos a retomar seguramente el tema de los análisis de distintos software en el mundo de GNU Linux. Nos vemos entonces, ya esperemos que con la presencia de Alberto o algún otro de los compañeros. Y bueno, hasta la próxima. Por hoy, esta historia ha terminado, pero en 15 días nos reencontramos para continuar liberando tu mente.